Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Pakistán, el presidente Pervez Musharraf prometió levantar el estado de emergencia el 16 de diciembre. Musharraf hizo esta promesa mientras asumía un nuevo mandato presidencial de 5 años, un día después de haber renunciado como jefe de las Fuerzas Armadas. Bajo el estado de emergencia, Musharraf depuró la Corte Suprema, arrestó a miles de opositores y censuró a los medios de comunicación críticos de su gobierno. El ex primer ministro Nawaz Sharif elogió el anuncio, pero dijo que la oposición continuaría. Nawaz Sharif dijo: nuestra lucha es por la restauración de la democracia. Nuestra lucha es por el restablecimiento del poder judicial. Nuestra lucha es por la liberación de todos los prisioneros. Nuestra lucha es por la igualdad de condiciones para todos. Está programado que Sharif y la ex primera ministra Benazir Bhutto se enfrenten a Musharraf en las elecciones de enero, pero dicen que quizá boicoteen la votación. Mientras tanto, en la Casa Blanca, la secretaria de prensa Dana Perino elogió a Musharraf por anunciar una fecha para levantar el estado de emergencia. Dana Perino dijo: no vamos a juzgar la fecha establecida para el levantamiento del estado de emergencia. El presidente dijo que debía ser levantado lo más rápidamente posible, lo antes posible. El presidente Musharraf indicó que la fecha sería el 16 de diciembre y esperamos que cumpla con lo que dijo. El presidente Bush advierte que el Pentágono podría comenzar a emitir notificaciones de despido a la brevedad a menos que los demócratas eliminen un plazo límite para la retirada de un proyecto de ley para la financiación de la guerra. La Casa Blanca se negó a aceptar una medida demócrata que otorgaba 50.000 millones de dólares para las guerras de Irak y Afganistán, pero fijaba un objetivo no vinculante de retirar a los soldados de combate de Irak el año que viene. El jueves, Bush dijo que rechazaría los fondos otorgados con la condición de retirar a los soldados. El presidente Bush dijo: permítanos decir a los afganos y a los iraquíes que los apoyaremos mientras luchen contra nuestros enemigos en común. Permítanos decir a nuestros hombres y mujeres del servicio militar que les daremos lo que necesiten para tener éxito en sus misiones sin condiciones y sin demora. Le pido al Congreso que proporcione estos fondos esenciales para nuestros soldados antes del receso de Navidad. La Cámara de Representantes aprobó su versión del proyecto de ley a principios de este mes. Los republicanos bloquearon una medida similar en el Senado. La legislación también exige que la CIA respete la prohibición establecida en el manual del ejército de la técnica conocida como el submarino durante los interrogatorios. Mientras tanto, en Irak, docenas de legisladores abandonaron el Parlamento esta semana por la manera en que son tratados por los soldados estadounidenses. Los legisladores dicen que deben soportar registros agresivos y humillantes de forma sistemática en la zona verde de Bagdad. 100 legisladores participaron de la protesta. En Filipinas, cerca de 100 oficiales militares y seguidores fueron arrestados en un motín fallido contra la presidenta Gloria Arroyo. Al menos una cuarta parte de los soldados se habían retirado de su propio juicio por otra tentativa de golpe de Estado en el año 2003. La popularidad de Arroyo ha disminuido en medio de acusaciones de corrupción y violaciones de los derechos humanos. El general disidente Danilo Lim defendió el motín. Danilo Lim dijo: la disidencia sin acciones es consentimiento. Lo que hicimos el lunes fue acorde a nuestro juramento solemne sobre la Constitución de proteger al pueblo y al Estado. Hoy temprano, miles de personas salieron a las calles de Manila para apoyar la exigencia de los responsables del motín de que Arroyo renuncie. La marcha tuvo lugar durante el feriado nacional filipino para homenajear a la destacada figura de la resistencia contra los colonos, Andrés Bonifacio. En Venezuela, decenas de miles de manifestantes marcharon en Caracas el jueves para oponerse a una serie de cambios constitucionales propuestos por el presidente Hugo Chávez. Los venezolanos votarán 69 medidas, entre ellas la eliminación de los límites del período presidencial, la creación de la propiedad comunal y la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas. La manifestación del jueves fue la mayor muestra de oposición a la reforma constitucional hasta el momento. Una manifestante dijo: y este domingo le vamos a dar un no rotundo para que él no siga violando todos nuestros derechos y perpetuándose en el poder, que es el único interés que él tiene. Most surveys say the outcome of the Sunday vote is too close to call. La mayoría de las encuestas dicen que la votación del domingo es demasiado reñida como para pronosticar un resultado. Chávez planea encabezar actos a favor de las reformas en el día de hoy. En Estados Unidos se le ordenó al gobierno de Bush que publicara toda la información sobre los intentos de lobby de las más importantes empresas de telecomunicaciones del país para evitar que sean procesadas por su participación en espionaje a nivel nacional. El fallo del Tribunal de Distrito fue emitido en un caso presentado por el grupo Electronic Frontier Foundation contra AT&T. Se trata de una de varias empresas acusadas de entregar comunicaciones de clientes en forma ilegal sin órdenes judiciales. En California, legisladores del estado están considerando legislación para regular las prácticas predatorias del mercado de préstamos hipotecarios. Las ejecuciones hipotecarias aumentaron enormemente en virtud del incremento de las altas tasas de interés de los préstamos estadounidenses de clase baja. Las medidas propuestas incluyen la creación de un proceso estándar para la reestructuración de las hipotecas y prohibir préstamos con altas tasas de interés cuando los prestatarios cumplan los requisitos para pagar intereses más bajos. Se prevé que 200.000 casas serán sometidas a ejecución hipotecaria en California el próximo año. Y en Milwaukee, tres ex policías fueron condenados a prisión por haber golpeado a un hombre mestizo en octubre de 2004. La víctima, Frank Jude, casi murió cuando un grupo de policías que no estaban de servicio, todos ellos blancos, lo golpearon en una fiesta. Jude recibió varios puñetazos y patadas en la cabeza y todo el cuerpo. Le torcieron los dedos, le colocaron un cuchillo en el cuello y el ano, le cortaron los pantalones y le introdujeron objetos en ambas orejas. Un médico de la sala de emergencia que trató a Jude declaró que tenía las peores heridas de oreja que jamás había visto en 15 años de ejercicio de la profesión. El jueves, tres policías fueron condenados a al menos 15 años en prisión. Un jurado integrado exclusivamente por blancos había absuelto a los tres policías y a otro oficial de la mayoría de los cargos en abril de 2006. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.